Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Bienvenidos amigos y amigas de Mindalia. Feliz martes para todos y vamos a estar hablando hoy en esta entrevista para abrir la tarde y aperturar este espacio junto a Teresa Mendoza de Reprogramar Nuestra Mente para Despertar la Consciencia. Vamos a recibir ya a nuestra especialista con nosotros. Hola Teresa, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Pues encantados de recibirte, Teresa, un placer que nos presentes este súper tema. Y bueno, como decíamos desde ya, ¿vale? Vamos a estar aperturando una información de alto valor, así que todos muy concentrados para recibir este mensaje que Teresa Mendoza nos va a presentar en el día de hoy. Vamos con la primera pregunta, entonces, si te parece, Teresa, para comenzar con la entrevista. ¿Qué significa reprogramar la mente y por qué o cuál es la importancia de cara a ese despertar de la consciencia? Bueno, contarte que este tema es un tema que ya lleva muchos años en boga y que ya muchas personas han interpretado y percibido a su forma y a su manera. Entonces, nos han dado como distintos modos, técnicas, diversas formas de hacer las cosas. Entonces, yo te voy a hablar desde la perspectiva de la técnica de Theta Healing, mas sin embargo, absolutamente todo tiene que ver con lo mismo. Y se está viendo mucho actualmente que las personas están como hablando de los mismos temas y están dando la misma información. Y lo que queremos en este momento es algo nuevo. Entonces, básicamente vamos a hablar también para personas que no saben nada del tema, también para algunos entendidos, hacer un pequeño repaso. El tema es que nosotros, comprendiendo que somos un alma que está transitando en este espacio físico a través de un cuerpo, con una mentalidad, con una psicología, con una identidad, entonces es importante comprender que hubo una configuración inicial para ser quien somos realmente, que esa alma eligió ciertos atributos, características de pensamiento, también como una personalidad y una historia que iba a vivir. Entonces, a raíz de toda esta situación, nosotros nos hacemos una inmersión al nacer en un personaje en el cual vamos desarrollando con el tiempo y con los años una identidad también basada no solamente en aprendizajes del colegio, experiencias tanto en nuestra infancia, sino que también con aspectos que nos han marcado la vida, es decir, situaciones de impacto emocional, ya sea algún accidente, alguna enfermedad, el quiebre de alguna relación amorosa, el despido de un trabajo, una serie de eventos que nos hacen realmente salir de lo que nosotros, por ejemplo, vamos andando, vamos caminando y ahí vamos formando lo que realmente vendría a ser esta personalidad. Llega un momento en que sentimos que ya no encajamos en ese personaje porque ese personaje fue planificado justamente con el motivo de que tarde o temprano nosotros vayamos teniendo aprendizajes de virtudes en esta tierra. Entonces, todos los seres humanos evolucionamos, no solamente las personas que estamos en el ámbito holístico o que conocemos y hablamos de estos temas. La diferencia es que las otras personas lo hacen a través de impactos emocionales y con un poco de tiempo más lento, por decirlo así. En cambio, quienes nos hemos atrevido al camino del autoconocimiento, lo hacemos a través de distintas técnicas y la técnica de Theta Healing tiene que ver con las ondas cerebrales que se producen en el momento en que tú estás entre dormido y despierto. Cuando tú te vas a ir a dormir, estás con estas ondas y estás tú como, digamos, listo para estar de inmersión en tu subconsciente. Y ahí es en ese momento donde se puede hacer cambios en las programaciones que nosotros traemos. Porque absolutamente todos traemos estas programaciones de fábrica, que son la configuración inicial, que vendrían a ser las creencias de nuestros ancestros, creencias históricas, también el tipo de, digamos, creencias de la población, y a la vez son aparte las fundamentales, que son las que aprendemos aquí en la Tierra. Entonces se va formando distintos caminos y nosotros a través de eso, con esta técnica, accedemos a este subconsciente y podemos trabajar en cambiar programas. ¿De qué forma interfieren, Teresa, estas creencias o esos patrones que vamos adquiriendo? Es decir, ¿nos pueden llegar a limitar, nos pueden llegar a condicionar en algún sentido? Sí, definitivamente. O sea, cuando nosotros, y eso tiene que ver mucho con la cultura que nos rodea, el país donde nacemos, también la familia que nos ha tocado, la religión, con qué bases se nos ha criado, en qué tipo de colegio, con qué tipo de creencias. Entonces, siempre nos va a limitar si es que estas creencias, en realidad todas, absolutamente todas, serían limitantes porque nos enfrascan en una manera de ver las cosas. Entonces, uno tiene que estar constantemente, como diría un libro maravilloso llamado El Quinto Acuerdo, que es constantemente cuestionándose si todo esto que tú estás escuchando, incluso lo que yo digo, es real o no es real. ¿Va o no en contra de tus principios o de cómo tú te sientes? Moverse más desde el sentir que desde el pensar, porque todos tienen ideas distintas, ¿no? O sea, si tú te vas a otro continente, la cultura hace, por ejemplo, que se casen más jovencitos. Y acá, digamos, eso estaría mal visto. En otros continentes pueden tener varias esposas. Aquí eso se vería como una infidelidad. Entonces, son distintas maneras que tienen de pensar según de acuerdo a esa crianza que se les ha dado. Entonces, puede limitar cuando las creencias son muy dramáticas, muy negativas, cuando son creencias, por ejemplo, que te ponen en contra de la otra persona. Así como todos los hombres son malos, la vida es difícil, el dinero escasea, no crecen los árboles. Entonces son creencias que han calado tan hondo en la persona que siempre está constantemente pensando que le va a costar la vida, que la vida no puede ser fácil, que siempre tiene que haber un sacrificio de por medio y que tienes tú que estar esforzándote de más por algo que quieres obtener. Entonces, si esa mentalidad está muy calada en ti, si tus ancestros pensaron de esa forma y si a nivel histórico, a nivel social se piensa así, tú piensas también que eres parte de esa creencia y empiezas a actuar de esa forma, ¿no? Como que siempre con esa ansiedad, ese estrés, porque quieres un trabajo diferente, porque tienes, pues te mueves desde la carencia. O sea, básicamente estás pensando que siempre falta algo, porque la mayor parte de las personas también se mueve bajo estas creencias de carencia. Entonces siempre están buscando más y no se sienten conformes jamás con lo que realmente tienen en el momento, sino que están constantemente buscando nuevas cosas y nuevas cosas y pensando que hay que esforzarse más, que hay que dedicarle más horas y se frustran mucho porque cuando van por ese camino se van dando cuenta que las cosas no funcionan de esa forma. Entonces si nosotros reprogramamos la mente con creencias nuevas, por ejemplo, en este caso de que hay hombres amables, cariñosos, maravillosos, buenos, que si en este caso también decimos que el dinero es posible de tenerlo ya, que es fácil, que llega de manera sin sacrificio, si uno reemplaza estas creencias, entonces se empieza a mover uno desde ese constructo distinto, porque todos los programas que tenemos en nuestra mente hacen que nosotros proyectemos una realidad a través de estos lentes, de esta visión que nosotros tenemos. Entonces, si nosotros modificamos nuestras creencias, también podemos modificar todo lo que nos rodea, absolutamente todo, porque todo está en base a nuestra percepción, todo está ocurriendo en nuestra mente. El mundo carece de un significado real, como dicen, ¿no? Porque todo el mundo, yo tengo la realidad, yo tengo la verdad, yo tengo el secreto. Y se da mucho hoy en día vender de esta forma, ¿no? Que todos tienen el secreto de cómo ser feliz, de cómo ser abundante. Mas, sin embargo, esto tiene que ver mucho más con el ser personalizado con cada persona, porque cada persona tiene una creencia de lo que es el éxito, una creencia de lo que es la felicidad, de lo que es el amor, la pareja. Cada quien tiene una idea distinta de lo que es. Entonces, cuando tú trabajas con Theta Healing con cada persona, lo primero que se ve en esta consulta es ¿cuál es la percepción de la realidad que tú tienes? ¿Cómo funciona esta técnica de Theta Healing, Teresa, de cara a cuando de verdad decidimos tomar decisiones conscientes y dejamos de actuar desde una necesidad, sino que lo hacemos desde una convicción? Pues básicamente lo que hace estas sesiones es llevarte a un nivel meditativo, estado profundo de conexión, donde, como te digo, estés en este estado en el que nos encontramos naturalmente cuando estamos entre dormidos y despiertos, esos segundos, ¿no?, en que estamos cayendo al sueño, en que el inconsciente es permeable. Entonces nosotros entramos en ese momento y empezamos a indagar. E indagamos cuáles son tus creencias respecto a diversos temas. Por ejemplo, si tienes algún problema de salud, si tienes algún objetivo como liberar peso, como si tienes algún tema de abundancia, donde de repente las cosas no están fluyendo, tu propósito, tu trabajo. Entonces, en el tema que tú quieras abordar en la sesión, nosotros hacemos esta inmersión en tu inconsciente e indagamos cuáles son las creencias que tú traes respecto a esto. Empezamos a hacer preguntas, nos conectamos con la fuente, con el creador, también guías, arcángeles, ancestros, quienes quieran conectarse contigo en aquella sesión, y te brindamos la información que en ese momento estoy canalizando en ese momento, y también todo lo que la persona pregunte que está en su subconsciente. Entonces la persona empieza a tener recuerdos de su infancia, a entender por qué piensa de esa forma, y ahí en ese momento hacemos los cambios de creencias. Reprogramamos la mente, porque recordemos que nuestro cuerpo es una tecnología fabulosa, maravillosa. Si se han dado cuenta, en este tiempo ya han implementado la inteligencia artificial, que está basada en toda esta serie de patrones de pensamientos que tenemos. Entonces ya están imitando incluso, ¿no?, hasta nuestro rostro, nuestra voz, todos esos patrones, esos códigos que nosotros tenemos, que llevamos dentro, se pueden reprogramar. Porque es al igual que cuando tú, esa es la programación de un videojuego, ¿no? En base a los ceros y a los unos, a estos códigos binarios, uno empieza a crear imágenes. En base a estas geometrías sagradas, empezamos a crear la realidad. Debido a que todo es programación, debido a que todo es ilusión, que es mente, y que estamos en esta latice donde nosotros estamos generando esta realidad, es que se puede hacer una reprogramación al igual que en cualquier tipo de programa. Cuando tú estás en un juego, digamos, en un videojuego, tienes una configuración inicial con la que viene un personaje, y a través de la historia va tomando recursos, herramientas, vestimenta, adquiriendo niveles, que en este caso serían los niveles de conciencia, vas adquiriendo estos niveles de preparación y vas escalando, y vas haciendo que el juego sea más fácil, consiguiendo, digamos, de ciertos personajes ciertos implementos. En esta vida es básicamente igual. Entonces, en Theta Healing lo que hacemos es formatear, digamos, escanear esas partes también que se producen en shocks y en traumas. Por ejemplo, puedes haber tenido un accidente, y en este accidente fragmentos de tu alma pueden haberse quedado del impacto emocional que viviste, o en un trauma, por ejemplo, como de un abuso. Entonces, este abuso puede haber calado tan profundo que hace que tengas una manera diferente de percibir la realidad, y seas como una persona que se aleja, digamos, ¿no?, de los demás, que es más miedosa, más reservada, porque ha quedado con ese trauma del abuso. Entonces nosotros, al indagar tu subconsciente, vamos a limpiar ese recuerdo, a liberar ese shock y ese trauma, esas memorias que están en tus células. Porque estos eventos traumáticos se almacenan en nuestras células. Todo lo que te ha sucedido se almacena en nuestras células. Y estas células del cuerpo son igual a un USB, que todo lo que tú has transitado en tu vida lo van archivando, lo van guardando. Y hay cosas que nosotros no somos conscientes hoy en día, pero que nos pudieron acontecer en nuestra niñez, que nos hicieron sentir abandono, humillación, carencia, que nos hicieron sentir abuso. Y todas esas cosas que tú viviste repercuten en tu presente. Entonces, cuando uno cambia esa visión, puede ser una persona más cristal, una persona más libre, una persona más consciente, sin esa necesidad de estar constantemente defendiéndose de las personas, sin estar constantemente defendiéndose del mundo, pensando que el mundo es malo, que te van a atacar. Porque todo esto viene, ¿no?, de nuestro propio cerebro, de esa parte reptiliana, de esa parte que siempre está constantemente a la defensiva, ¿no?, que es o ataco, lucho o huyo. Y en verdad es nuestra parte más primitiva en el cerebro. Si nosotros trabajamos nuestras creencias a nivel consciente, inconsciente, diariamente informándonos, dejando de consumir también información que ya no nos sirve, empezamos a reeducar nuestra mente, que ya de por sí está programada para pensar en negativo, pero no por un mal, sino porque el subconsciente te protege de cualquier cosa que pueda suceder. Por eso que cuando tú subes a un avión, inmediatamente te hacen ponerte un cinturón de seguridad, porque ellos están haciéndolo en caso de que tú tengas un accidente. Entonces siempre el cerebro está programado de esa forma, o sea, para lo que pueda suceder. Y muchas veces nuestras creencias limitan las cosas que podríamos hacer. Por ejemplo, irte a vivir fuera del país, atreverte a salir de la casa de tus padres, atreverte a salir de ese trabajo que ya no te apasiona, que ya no amas, atreverte a salir de una relación tóxica, de una relación en la que las personas ya no se tratan con respeto, ya ni siquiera se aman, no hay esa chispa, esa pasión, pero como la costumbre te ha ligado a esa persona, tú no tienes, digamos, esas herramientas para salir de esa relación, porque piensas que si sales de esa relación ya no vas a conseguir a nadie más, que ya no vas a conocer a nadie más en el mundo para ti. Entonces esas creencias son las que se trabajan para que tu mente se amplifique y sepa que hay un mundo por delante, que hay muchas opciones y que hay muchas cosas más por pensar que lo único que tú crees en ese momento. Y también pensar, digamos, porque muchas personas dicen, yo quiero estar sola, se autoconvencen, ¿no? Porque en el fondo, en su inconsciente, vinieron a estar en pareja. Su alma lo pidió así, pero como no encuentran a nadie, entonces empiezan a decir, ay, es que esto justifica, pero en el fondo quizás de vidas pasadas traen contratos, o traen contratos o votos o pactos con ancestras para guardar, digamos, castidad, para guardar pureza, para guardar silencio, obediencia, votos de sufrimiento. Entonces, muchas veces cargamos todo esto en nuestros programas sin ser conscientes de que lo tenemos y básicamente vivimos vidas frustradas o estamos como ansiosos, angustiados, enojados, estresados, porque no estamos viviendo lo que realmente queremos vivir. Y eso se puede cambiar con esta técnica, se puede cambiar con muchas técnicas, porque yo no quiero decir que esto es la panacea y es lo único, pero sí es algo que se puede probar y que, digamos, yo he comprobado en nivel personal, primero cuando empecé como asistente a estas sesiones, luego cuando me formé como participante y luego como instructora, porque realmente fueron años de ir formándome en la técnica debido a que me gustó mucho el resultado, que es lo que es rápido, digamos. Bueno, Teresa, aparte de esa condición limitante, creo que se está duplicando un poquito mi audio, si pudieras bajar el sonido de tu dispositivo. Sí, es el mismo que estaba hace un momento. Sí, parece que se cuela un poquito mi sonido de más en tu equipo, ahora parece que mejor, ahora mucho mejor. Te decía que parte de esa limitación, de esas creencias que nos condicionan, está también en el pensar, esto no me va a funcionar a mí, ¿no? O quizás a mí no me va a venir bien, o no voy a ser capaz, o no voy a poder hacerlo. Vale para cualquier persona, todo el mundo puede cambiar, puede utilizar esta técnica para evolucionar. Sí, mira, yo te cuento algo muy interesante sobre esto y es que yo he trabajado con personas, con pequeños, con niños, desde 5 años hasta he trabajado, digamos, con personas que están postradas en cama, que están enfermas, que no pueden quizás hablar o con ancianos. Entonces, en verdad que sí funciona para todo tipo de personas. La típica duda que siempre tienen es que yo no sé meditar, me cuesta, como que no puedo entrar en mi subconsciente y todo. Pero también eso es una creencia justamente, porque uno no está acostumbrado a autoconocerse. Normalmente lo que nosotros hacemos siempre que tenemos un problema es salir a la calle, ir a comprar algo, algunas personas tomar algún tipo de alcohol, otros alguna droga, una sustancia, pastillas, que si voy para allá y me tienen que indicar algo. Entonces siempre estamos como evadiendo la realidad con cualquier forma y no solamente con cosas negativas, porque también personas, no sé, exceso de trabajo, exceso de gimnasio, por ejemplo, de autocuidado. Entonces, de alguna forma siempre estamos escapando de conocernos, de ver nuestro interior, porque nos duele, porque nos incomoda, porque no nos hace sentir bien. Entonces, es sumamente importante en este punto darse cuenta que absolutamente todos pueden acceder a esta técnica Y como te digo, no solamente estas, sino muchísimas más que hay. Lo importante en este momento es hacer conciencia de que estamos en un momento energético en el cual estas llamaradas, estos códigos están cayendo para todos. ¿Por qué funcionan de manera diferente para algunos y para otros no? Porque ya algunos tienen un trabajo previo de autoconocimiento, que quizás lo hicieron con psicólogos, con otras técnicas, meditaciones, retiros, y cada quien tuvo su forma. Entonces la energía como está ingresando a estas personas que ya están como más dispuestas, más abiertas de mente, lo están recibiendo mucho más rápido. Mas sin embargo, quienes quienes se resisten todavía, que son este cuerpo físico y que no existe nada más, que no hay nadie más allá, este tipo de personas la están pasando un poco mal hoy en día, porque se les ha tenido que retirar de sus trabajos, hacer acontecimientos en los cuales hayan perdido, digamos, su familia o algún miembro, a una ruptura amorosa, los están haciendo como reaccionar de otras maneras, debido a que aún no han entendido el concepto de unicidad y de tener, sobre todo, una vida coherente. Y yo no te hablo aquí de religiones, porque eso también quiero aclararlo, que Theta Healing no es una religión, ni tiene que ver con una ideología específica que sirve para todos, porque de hecho hay personas católicas, personas que no creen en nada, o sea, ateos, que se han hecho sesiones, porque no tiene que ver con una religión en sí, ni con una ideología en sí, sino es una reprogramación mental más rápida porque se hace a nivel subconsciente, porque se ingresa a nivel subconsciente aprovechando estas ondas teta del cerebro, y lo que hacemos es hacer reprogramación, reprogramación, reprogramación, durante una hora, y depende de las sesiones, depende del tema que tú tengas o que quieras trabajar, o los temas que quieras ir trabajando poco a poco, pero los cambios se van dando muy rápidamente en tu realidad. Entonces es una herramienta más que es muy buena, pero que, como te digo, no es necesario tener un prerrequisito ni tiene que ver con una religión. Básicamente las religiones incluso tienen los mismos programas, solo que con distintos personajes, y es algo que quizás muchos a través de esta entrevista se van a dar cuenta y van a empezar a cuestionar y van a empezar a revisar. Pero es así, o sea, traen la misma historia, digamos, pero el trasfondo, personajes distintos. Entonces, todos hasta por ahí estamos siendo programados, y es importante que nos liberemos de la idea de un Dios castigador o de alguien que nos va a hacer algo porque somos pecadores, no, sino que tenga que ver con que nuestra conciencia, lo único que nos pide en este minuto, es ser coherente con lo que pensamos, decimos y sentimos. Que seamos personas alineadas, que no digamos una cosa y luego hagamos otra, y luego actuemos de otra forma. Ahí es cuando nosotros tenemos estos bloqueos energéticos que nos impiden avanzar. Por cierto, la técnica de Theta Healing también trabaja bloqueos y también trabaja limpieza energética. También podemos hacer esta limpieza, que se puede reconocer que nosotros estamos requiriendo una limpieza energética cuando tenemos bajos niveles de energía, cambios de humor, irritabilidad, cambios en nuestro comportamiento, insomnio, como que mucha flojera, mucha intensidad, como mucha presión arriba de nosotros. Eso también se puede realizar mediante una limpieza energética. Todo lo que abarca Theta Healing es bastante vasto, ¿no? Porque también tiene que ver canalización con ángeles, ver tus registros, contactarte con ancestros, que estos son ya otras cosas que también son interesantes de ver, pero lo más importante que queremos abordar en esta entrevista es la reprogramación mental. Porque quiero decirte, y esto quiero que te lo quedes pensando, ¿no? Que lo cuestiones, no te digo que lo creas ni siquiera, es que como todo esto son programaciones de el creador, y como todo esto es una simulación, todo esto es una ilusión, absolutamente todo lo que tú creas es real para ti y para la persona que lo crea, y crea la realidad de cada uno. Esa percepción que cada uno tiene del mundo es lo que se manifiesta en su día a día. No hay una verdad sobre otra o algo que sea mejor que lo otro. No desmienten, porque eso solamente es parte del ego, ¿no? Lo que cree que es superior al otro y se compara. No, realmente es el espíritu, es el alma que está viniendo a experimentar a través de este cuerpo físico toda esta encarnación. Entonces, no existen realidades mejores que las otras, sino simplemente lo que estamos haciendo es experimentar. Mil gracias, Teresa. Vamos a ver un vídeo informativo muy rapidito y en nada estamos de vuelta. Continuamos en este encuentro junto a Teresa Mendoza hablando de reprogramación mental. Bueno, Teresa, para todas las personas que han resonado con este modelo de terapia, nos encantaría que nos comentaras cómo lo llevas tú a cabo, cómo lo desarrollas y sobre todo dónde pueden acudir a buscarte. Ok, bueno, lo hacemos vía Zoom o videollamada, telefónica también, porque hay veces personas que no... que son más tímidas, que no quieren verse por cámara también, porque en realidad con lo que se trabaja es con la energía, no necesariamente con un trabajo, digamos, particular. Se puede hacer a distancia, también en persona. Y lo que hacemos es, como les digo, ingresar al subconsciente de esta persona mediante una meditación profunda y empezamos a hacer la indagación, que es esta inmersión en el subconsciente para poder obtener la información que requerimos y realizar el cambio correspondiente de programas, ¿no? De la programación de cada persona. Entonces, esta terapia se realiza entre 45 minutos a una hora y, bueno, lo puedes hacer, la puedes contactar mediante el Instagram de @sanemoshoy y ahí encantados estamos de hacer esta reunión, esta junta donde podemos indagar sobre tu subconsciente y ver qué programas traes y qué creencias están limitando tu realidad y qué es lo que podemos mejorar. Por nuestra parte, Teresa, vamos a recordar que los enlaces que nos has facilitado para encontrarte van a quedar aquí abajito en la caja de descripción. Encontráis todo al respecto de nuestra especialista Teresa Mendoza. Bueno, Teresa, pues vamos a continuar con esta interesante charla hablando del Theta Healing. Me encantaría que pudiéramos compartir de forma anónima, por supuesto, y respetando la privacidad de tus pacientes, algún caso que a ti te haya impactado al mil por mil, ¿no? Como que de repente tú ni siquiera pudieras creer lo que estaba sucediendo y cómo una persona cambiaba al respecto gracias a la terapia. Wow, yo tengo anécdotas para contarte, pero ya en el libro van a salir, tengo muchas, muchas anécdotas. Pero a ver, entre la que te puedo decir así que recuerdo rápidamente, es como cuando las que inicié recuerdo, tenía que ver con una hermana que tenía celos porque sentía y como que ella pensaba que su pareja le era infiel con su hermana, ¿no? Entonces ella toma sesión conmigo, efectivamente, bueno, vemos todo este tema, y ella trajo a su pareja, bueno, efectivamente aceptaron que eso estaba sucediendo, trabajamos en eso, en ambos, porque él decía que ella era muy celosa, con toda la razón, porque ella lo sentía, ¿no? Sentía que eso realmente estaba pasando. Y bueno, terminé trabajando incluso con la hermana, terminé trabajando con toda la familia, con la mamá, los hermanos, todo, porque el cambio fue muy impactante. De hecho, ella quedó muy emocionada con la sesión y con las sesiones que hubo y empezó a traer a toda su familia. Y fue gracioso porque, de hecho, estaba un señor conectando el cable en su casa y ella estaba contándole la historia y el señor del cable también me llamó. Entonces fue como que algo muy gracioso porque de una sola persona empezaron a llegar varias y varias y varias. Y este caso también me impactó porque ella trajo a su esposo y su esposo en verdad lo único que quería era saber de la hermana. O sea, como en realidad, por más de que la señora le había pagado la consulta, él estaba pensando en la otra persona. Entonces muchas veces esto nos indica que hay que dejar que las personas elijan tomar una sesión, no pagarles sesiones, no obligarlos, no empujarlos a que estas personas tomen terapia, sino que sea una decisión consciente, porque es algo que en el cambio, en el tiempo, se va a ver cuando es algo que tú has elegido. No obligar al otro a ir a terapia para que tú estés satisfecho, porque ese es tu propio control de cómo quieres llevar el proceso y la evolución del otro. Entonces, por eso me gustaría mencionar este caso para muchas personas que dicen, ah, esto le puede servir a mi mamá, a mi pareja, pero quizás esa persona ni resuena con esto, ni cree en esto, y a veces por la obligación, por la insistencia vienen, pero no existe, digamos, un verdadero interés en el cambio, y entonces esto no es sostenible en el tiempo, solamente es como algo que viene y va. Entonces es importante. Y bueno, también casos así que he tenido muy importantes han sido casas que han estado con limpiezas, donde ha habido entidades, donde ha habido, hemos contactado con otros seres, digamos, de baja frecuencia, y se han hecho las limpiezas. Casos importantes también donde hemos tenido, no sé, pues estaba haciendo sesión en una casa y justo ha habido un temblor en pleno momento, o que se reventaban los focos, las luces, que eran casos de justamente de poltergeist que podían tener en la casa. Muchos casos así impactantes he tenido durante estos años, pero sobre todo los más bonitos creo que han sido los de sanaciones físicas. Personas que se han recuperado de cáncer, personas que se han recuperado de depresiones, de traumas, sobre todo que tenían abusos sexuales, una serie de cosas que no podían, digamos, salir de eso porque estaban muy traumadas y veían la vida de una manera muy triste, muy negra. Y los que he sido como muy rápidos también, bastante rápidos, que eso sí son como muy rápidos, tienen que ver con la autoestima, con la apariencia de cómo pueden ver su cuerpo, con esa dismorfia corporal quizás, y poder sentirse más a gusto con quienes son y experimentar la vida desde esa autoestima y desde ese amor propio. Entonces son casos muy lindos que claro, o sea, que durante estos años, que son desde el año 2019, que llevo trabajando con muchas, muchas personas de varios países y que he visto cambios de verdad muy importantes. Gente que, por ejemplo, estaba incluso económicamente muy mal, que ya estaba a punto de cerrar sus locales, sus tiendas, y a través de estas sesiones repuntó, cambió de foco, como que muchos casos de éxito, la verdad, como personas que realmente a través de la comprensión desde dónde viene en su mente inconsciente estos programas y que no son parte de ellos, hay unos cambios muy rápidos. Y siempre recomendando que no se queden solo con las sesiones, sino con un trabajo personal diario que va a ser siempre. La responsabilidad de los resultados no tiene que ver tanto con el terapeuta, porque es lo mismo que cuando tú vas al doctor y el doctor te dice qué tienes y te da una receta, una dieta, y luego ya en tu casa tú tienes que ser el responsable de tomarte los suplementos, de hacer los ejercicios, de tener la alimentación para que tengas un resultado determinado. Y en este caso es igual, o sea, muchas veces la gente dice, no, es que ese terapeuta es malo, no sirve, mira que yo no he cambiado nada, todo es igual. Cuando en realidad tiene que ver con la responsabilidad, que es el primer síntoma de un despertar de conciencia muy importante. El comprender que como todo esto es una percepción, como todo esto es una latice, como todo esto es una simulación, entonces no hay nada más allá que la responsabilidad tuya como alma de tus programas a través de tu conciencia y a través de tus resultados. Tiene que ver contigo mismo todo lo que va ocurriendo. No tiene que ver con el terapeuta, no tiene que ver con tu papá, con tu mamá, con el gobierno, con tu pareja, tiene que ver contigo. Entonces, muchas personas también que han acudido conmigo son personas que ni siquiera sabían qué querían hacer en su vida. Y eso tiene que ver con el propósito que muchos hablamos, ¿no? Que en verdad, mucha gente ni siquiera sabe qué quiere. Vienen, por ejemplo, eso es lo más gracioso también, personas que han venido con una cosa y se terminan yendo con otra, porque el inconsciente desarrolló ciertas situaciones por una situación de su niñez. Por ejemplo, mujeres que han estado con hipotiroidismo. Y si tú vas a su subconsciente, simplemente era que la mamá, cuando la niña tenía bonito cuerpo, ella andaba con sus bikinis y la mamá la insultaba y le decía que muchas palabras groseras y la hacía sentir como una mujer de mal vivir por vestirse como se vestía. Y entonces ella empieza a desarrollar esta enfermedad y no puede bajar de peso. Después de estas sesiones que hemos tenido y todo, ella se sana de este hipotiroidismo con esta, hizo una operación incluso de bypass gástrico y quedó perfecta y todo, muy contenta. Pero ya desde una percepción de que esa operación la hizo porque ella quería rapidez y hacer algo por ella, pero entiende en su subconsciente que no era por ella, era porque ese trauma de las palabras que le decía a su madre en la niñez calaron tan hondo en su psique que hacían generar que ella tenga rechazo hacia un cuerpo bonito. Incluso cuando ha habido también estas experiencias de abuso en la niñez, uno mantiene esta grasa corporal, este cuerpo un poco más ancho para que no llame la atención de los hombres porque el subconsciente tiene ese trauma. Entonces busca siempre alejarse de las personas para que no vuelva a sufrir ese abuso. Entonces, si no hay ese cambio de programas, después las personas dicen, ¿por qué no puedo bajar de peso? ¿Qué? ¿Por qué está pasándome esto? ¿Por qué me resulta incómodo? Porque en verdad, y no se pueden relacionar tampoco con otros hombres, porque les produce disgusto, les produce ansiedad, hasta asco. Y es porque llevan estos recuerdos que muchas veces están encapsulados como en burbujitas, guardados en lo subconsciente, y que si no son vistos, empiezan a generar enfermedades. Convengamos que absolutamente todo lo que no es visto, todo lo que no es reconocido, que serían como pequeños niños llorando dentro de nosotros, si no los vemos, no los cargamos, no los consolamos, eso empieza a llegar al cuerpo físico y a ocasionar enfermedades fisiológicas ya, ¿no? Enfermedades varias, porque las emociones no tuvieron cómo salir. Entonces es muy importante también que te quedes con esta entrevista de que es muy importante hablar, conversar las cosas que sientes, porque el ser vulnerable está como mal visto, ¿no? Como que uno no quiere que nadie sepa sus caretas, sus secretos, todo lo que uno ha ocultado tras una apariencia, tras una identidad. Mas, sin embargo, en esa vulnerabilidad está la libertad de esa esclavitud mental en la que te encuentras en este momento. Entonces, hazte consciente de ello y empieza a conversar con personas en las que sientas que tienes confianza. Y si aún no tienes confianza, es bueno que contactes a un terapeuta para que puedas hablar estos temas. Gracias, Teresa. Nuevamente me gustaría recordar, antes de despedirnos, que vamos a dejar aquí toda la información pertinente que tú nos has facilitado, por si en este caso desean contactar contigo y seguir este camino de tu mano, pues para tratar cualquier trauma o cualquier proceso que estén viviendo, pues ahí lo van a tener disponible, tanto en este momento está como lo estará de forma más tarde. Ya sabéis que esto también queda en diferido. Bueno, Teresa, pues hemos llegado al final de la entrevista. Para mí ha sido un placer poder conocer y acercarnos un poquito más al mundo del Theta Healing. Gracias por el aporte del día de hoy. Y te voy a dejar que seas tú quien pueda cerrar la entrevista pidiéndote a poder ser un consejo para todas las personas que todavía no se hayan animado a dar ese paso a buscar ayuda. Bueno, quiero despedirme agradecida por esta oportunidad, esta experiencia y sobre todo dejarte esa idea de que la conciencia depende de tu responsabilidad. Así que tengas mucho, mucho ojo en qué información estás introduciendo en ti, qué cosas escuchas, de qué lees, qué miras en la televisión o si no la miras, qué contenido, qué música. Absolutamente todos son programas. Entonces, sin darte cuenta, todos los días te estás programando, incluso cuando vas con esa vecina que le encanta tanto el chisme y a ti te encanta, entonces vas a comentar y hablar de otra persona bajando todas estas vibraciones y tomando toda esta energía. Siempre vas a ser la suma de las personas con las que te rodeas, así que si tienes mentalidad de crecimiento, rodéate de personas que realmente impulsen tu crecimiento, que más que traerte baja densidad o que estar hablando y enjuiciando a los demás o buscando excusas, realmente te busquen y soluciones para ir construyendo ideas de cómo se puede ir cambiando y mejorando cada día. Y sobre todo, hazte cargo, hazte responsable de tu sanación. Así como inviertes en belleza, como inviertes en cosméticos, en ir al gimnasio, en comprar ropa nueva, invierte en terapia para que esto empiece a moldear tu mente y empiece a hacer cambios en tu realidad. Así que para cualquiera de esas cosas, obviamente, estamos aquí. Me encuentras en @sanemoshoy. Y lo que hacemos también es talleres, hacemos retiros, hacemos todo lo que es cursos de Theta Healing, sesiones personalizadas, así que siempre va a ser un gusto atenderte. Recuerda que tú y nadie más que tú es el responsable de su cambio. Y que hoy en día vas a escuchar muchísima información de todo tipo. Lo importante es que sepas filtrar y que sepas resonar con lo que te haga bien, con lo que sientas desde tu corazón, que es el motor y la base de esta alma, que esa información te pueda nutrir, te pueda hacer crecer y te edifique como persona. Quédate con eso. Lo demás siempre estálo cuestionando, cuestionando, cuestionando, porque así es como vamos creciendo en conciencia, con un constante cuestionamiento de lo que es real y lo que no es, porque absolutamente todas son semiverdades y todo es una ilusión. Aprende a construir la vida que tú quieres y a edificarte como el ser maravilloso que eres desde las programaciones que tú elijas, porque este mundo está lleno, lleno de programaciones que pueden hacerte evolucionar y estar en un mejor nivel. Me despido, muchísimas gracias por estar aquí conmigo y recuerden que siempre estamos al servicio, porque lo importante siempre es servir desde el amor y desde nuestro corazón estar en esta unidad. Un besito.